Hola, bienvenidos a La Bella Durmiente, un programa que hacemos desde Granada. Estamos a viernes 5 de octubre y empezamos con este programa número 29 en total, nuestra tercera temporada. Sí, como habréis visto, hemos cambiado de sintonía, hemos hecho una nueva introducción y bueno. Y hemos tenido problemas también para empezar, para seguir la tónica de otros programas. Porque el nuevo horario, o sea, ya avisamos que bueno, para el siguiente programa ya será a partir de las 8. Hemos empezado a las 8 y 20, pero bueno. Sí, cada dos viernes a partir de ahora, a las 8 de la tarde, en directo en Radio Almaina. Y bueno, puede ser que nos estés escuchando en cualquiera de nuestras reemisiones, que puede ser también aquí en Radio Almaina de Granada, o en otras radios libres que nos están haciendo un hueco en su programación. Bueno, en el programa de hoy, para estrenar esta tercera temporada, vamos a escuchar algunos extractos de la presentación del libro Venezuela, La Revolución como Espectáculo, que dio su autor Rafael Uzcategui la semana pasada en la jornada del Octubre Libertario que viene organizando el sindicato de la CNT de Granada. Después charlaremos con uno de los editores del periódico Nosotros, que acaba de publicar su primer número. Un periódico que se está sacando en Madrid, entrará por llamada telefónica, y charlaremos con él sobre este nuevo periódico. Y bueno, pues terminaremos este primer programa de la nueva temporada con algunas novedades que trabaja aquí el compañero. Y bueno, las convocatorias de sobre todo lo que está organizando CNT para todo el otoño libertario, básicamente. Sí. Así que bueno, comenzamos ya el programa. El libro, ¿tengo el micro abierto? Sí, está vale, abierto. Vale. El libro Venezuela, la revolución como espectáculo, una crítica anarquista al gobierno bolivariano, es una investigación de la política energética, la vida cotidiana y los movimientos sociales de este país latinoamericano. La autoría corre a cargo de Rafael Uzcategui, como decíamos antes, y fue coeditado en 2010 por La Mala Testa. Los libros de Anarres, El Libertario, Organización Nelson Garrido y Tierra de Fuego. En la introducción del libro podemos leer: se ha escrito mucho, se ha discutido aún más acerca del proceso social y político desarrollado en Venezuela a partir del año 1999, denominado Revolución Bolivariana. Sin embargo, es bien poco lo que se ha comprendido. Dos simplificaciones acerca de su naturaleza compiten por la hegemonía mediática a nivel mundial. Una primera afirma que el gobierno radicado en Caracas ha iniciado una serie de transformaciones radicales en la construcción del llamado socialismo del siglo XXI, el cual antagoniza con las políticas y valores emanados por el capitalismo imperialista. Y una segunda asegura que el gobierno del presidente Chávez es una dictadura que impone por la fuerza el comunismo en el país latinoamericano. Ambas, como se intentará demostrar en este libro, son falsas. En medio de la polarización, una serie de iniciativas en el país intentan recomponer la solidaridad horizontal de los oprimidos y oprimidas para levantar las banderas de justicia social, libertad e igualdad heredadas de las luchas emancipatorias del pasado. En 10 años, estas voces disidentes del consenso manufacturado por el enfrentamiento entre dos burguesías por la riqueza petrolera han sido acalladas, ridiculizadas y criminalizadas. Este texto intenta visibilizar las voces de quienes disienten tanto del gobierno del presidente Chávez como de los partidos políticos opositores, con argumentos que complejizan la comprensión de la situación venezolana. Este libro podemos ver los puntos más oscuros de la revolución, siempre entre comillas, bolivariana. Un proceso político muy mitificado desde cierto sector de la izquierda del Estado español y que vuelve a repetir una costumbre muy recurrente en ciertos círculos políticos, la mitificación acrítica de lo que pasa fuera de las fronteras del Estado español. A dos días de las elecciones en Venezuela, nos parece muy interesante aportar una visión libertaria desde uno de los miembros del colectivo editor del periódico Libertario, publicación con más de 15 años de historia y que ha terminado convirtiéndose en un espacio para visualizar experiencias y debates entre los colectivos sociales autónomos venezolanos. Así que vamos a escuchar algunos extractos de la charla de Rafael Uzcategui en las jornadas del Octubre Libertario, que las está organizando CNT Granada, como en otros años. Y les agradecemos desde aquí, desde La Bella Durmiente, el envío de la grabación que realizaron. Quería comentar que pedí un poco de disculpas por la calidad del sonido, pues no se pudo grabar muy bien. Intentaremos para otros programas mejorar este sentido. Sí, la verdad es que hemos dudado a última hora de si meter el audio o no, justo por esto. Pero bueno, pensamos que a quien le interese realmente este tema, pues hará un poquito el esfuerzo por escucharlo. Así que, sin más, pasamos a escuchar la grabación. Como el epicentro del socialismo del siglo XXI, y su relación con el capitalismo español, ¿no? Es un poco, por supuesto, no complejiza la mirada sobre Venezuela, ¿no? Claro, nosotros estamos muy acostumbrados a tener que discutir en escenarios muy adversos, y por supuesto nos hemos acostumbrado a tener, digamos, como los elementos para poder demostrar las cosas que decimos. Y una de las cosas que quiero decir es que el libro está hecho entre un 80 y 90% de citas hemerográficas y de fuentes del propio gobierno del presidente Chávez. Ahora existe como un turismo revolucionario muy marcado. Hay una banda de rock que quizás conoce, que se llama Escape, que se ha vuelto como una de las bandas oficiales del gobierno, porque le sacaron una canción al comandante. Una banda antimilitarista que le saca una canción a un comandante. Sí. Nosotros una vez recibimos, tuvimos una reunión con Michael Alba, que quizás ustedes lo ubican, un editor de la revista Z de Estados Unidos. Y teníamos una cena con él, que una cosa que creíamos que era entre compañeros, pero la verdad es que salimos como muy mal de esa discusión. Él tenía una semana visitando los diferentes ministerios, estaba muy contento. Él decía que su libro La economía participativa, el gobierno lo iba a publicar, iba a regalar un millón de, porque nos lo dijo literalmente, un millón de ejemplares en la calle. Entonces, claro, él nos dijo algunas cosas que nosotros, como que nos reveló un poco la mirada que había desde el exterior sobre Venezuela, especialmente como de los grupos de izquierda, ¿no? Por supuesto, una mirada muy sesgada. Y una de las cosas que nosotros recordamos permanentemente es que Venezuela es un país petrolero y que, digamos, ningún análisis diagnóstico que se haga sobre Venezuela puede obviar esta situación. La cultura en Venezuela, la forma de hacer política, la forma en que la gente se organiza, la forma en que los gobiernos han ejercido su poder en Venezuela, pues ha estado como signada por ser un país que siempre ha tenido petróleo y que siempre, digamos, ha tenido bonanzas económicas cíclicas para poder hacer política de corte socialdemócrata, de corte redistributivo, como ustedes la quieran tener, ¿no? De nuestras primeras miradas acerca de la situación de Venezuela es que Venezuela, digamos, a pesar de todos los discursos pirotécnicos, sigue cumpliendo el rol que le ha asignado la globalización económica. Y ese rol es vender de manera segura y confiable, como lo dice el gobierno, como lo dicen los funcionarios, vender de manera segura y confiable energía al mercado mundial. Entonces, cuando en Venezuela, digamos, esa discusión tan particular que habla de promover el antiimperialismo y el multilateralismo en la realidad, es que Venezuela está intentando expandir mercados. Y a pesar de eso, nosotros seguimos vendiendo entre el 60 y el 70% de nuestras exportaciones de petróleo a los Estados Unidos. Pero claro, hay mucha propaganda en que estamos, digamos, apoyando el multilateralismo, que estamos, digamos, haciendo negocios energéticos con otros países, como una muestra del mundo multipolar, y que eso es una cosa antiimperialista. Digamos, un discurso muy particular, pero que la lectura que nosotros hacemos es que, bueno, el capital no tiene, no tiene ideología, el dinero no tiene ideología, y Venezuela, por supuesto, tiene algo que ofrecer, y cualquiera persona que se la venga a comprar, pues allí, pues digamos, hay un negocio, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. Venezuela siempre ha sido un país petrolero que ha tenido, digamos, de manera cíclica bonanzas económicas por las vicisitudes del mercado internacional. Una cosa es que el gobierno del presidente Chávez ha tenido la característica de que ha contado entre los años 2006 y 2009 con los ingresos petroleros, los ingresos económicos más altos en los últimos 30 años. Como consecuencia, paradójicamente, de la guerra en Irak, de la guerra en el Medio Oriente, ¿no? Bueno, los precios del petróleo se dispararon, el gobierno calculaba un presupuesto a $60 el barril, y el petróleo, digamos, realmente llegó a 160, con lo que tenía $100 de más por cada barril que vendía, y digamos, eso le dio muchísimo dinero para hacer con la capacidad, pues, de hacer muchas cosas, ¿no? O sea, claro, una crítica pragmática es que a pesar de tener tanto dinero para poder hacer cambios estructurales, lo que se ha hecho es muy poco. Uno de los mitos que nos decía Michael Albert, que es repetido tristemente por gente como Noam Chomsky, es que el gobierno del presidente Chávez es el primero que habla de la soberanía energética, ¿no? Es que el gobierno del presidente Chávez tiene una política revolucionaria y radical de manejo de los recursos energéticos, cuando esto no es verdad. Entonces, digamos, es falso de que el, bueno, como alguna propaganda de izquierda dice que en Venezuela es ahora que el Estado tiene el control del petróleo, fue que en Venezuela se pudo nacionalizar o estatizar el petróleo en el año 1976. Del presidente Chávez, la política económica, es una continuación, una ruptura de lo que ha existido en Venezuela. Digamos, en este sentido no hay nada nuevo. De hecho, si ustedes revisan ahorita su oferta como candidato presidencial, él está ofreciendo que él va a duplicar la producción de energía para poder, digamos, seguir desarrollando su proyecto, ¿no? Entonces, por supuesto, esto dejando en un segundo término todas las consecuencias sociales y ambientales que tiene, digamos, la explotación de energía en Venezuela, ¿no? En Venezuela esto se ha convertido en un tema tabú, el tema de las consecuencias de la producción energética, porque para la izquierda chavista el petróleo es el que paga las misiones sociales, que son las políticas hacia los sectores más populares. Y digamos, esto se ha convertido en un tema tabú de manera diferente a lo que pasa ahora en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en donde si ustedes revisan los principales conflictos tienen que ver en esa tensión que existe en las comunidades campesinas, en comunidades indígenas, con los proyectos de megaminería, los proyectos extractivistas, ¿no? En Venezuela se han desarrollado diferentes estrategias, que un poco lo vamos a conversar más adelante, para que esto no pase y para que, digamos, el negocio petrolero esté santificado hoy. O sea, muchísimo, hace 15 años muchas organizaciones de izquierda, ecologistas, criticaban, y ahora, digamos, las organizaciones ecologistas, aparte de que están divididas, están neutralizadas, la crítica a las consecuencias sociales y ambientales pues no existe, pues, la crítica desde una perspectiva ecologista y que plantee un modelo de desarrollo diferente, ¿no? Ustedes se recuerdan de que yo les comenté que la nacionalización del petróleo había sido en el año 70, a mediados de los 70. Es cierto que en mediados de los 90 hubo una ofensiva neoliberal en toda América Latina. Es cierto que esta nacionalización, estatización, como la queramos llamar, comenzó a ser revertida en el sentido que se dieron algunos contratos o concesiones de algunas compañías petroleras, y aquí es cuando vuelve Repsol, o cuando entra Repsol por primera vez. Sin embargo, es ahora que se toman unas decisiones que hace 15 años hubieran tenido un altísimo costo político, que es hacer a transnacionales como Repsol socias de la producción energética y la comercialización de crudo. Es decir, para hacer un ejemplo rápido, es como si nosotros, porque el argumento que tiene el gobierno es que no, bueno, con el modelo de concesiones ellas no cumplían con las partes del contrato. Sí, pero es muy raro, porque es como que nosotros contratemos los servicios de un jardinero para la casa y él no cumple con las cosas pues, que hemos acordado que él haga, y en vez de buscarnos otro jardinero o replantear las relaciones con él, lo que lo hacemos es socio de nuestra casa. Es más o menos esta es la figura, porque ahora, digamos, el presidente Chávez ha creado un modelo jurídico de empresas mixtas, en donde el Estado sigue teniendo la mayoría accionaria, el 51%, pero, digamos, son contratos de cuya duración es entre 20 a 40 años. Es decir, que aquí tenemos una figura que para nosotros sintoniza con todas las presiones, con todas las presiones de la globalización sobre Venezuela. Ser un proveedor seguro y confiable, ser un país que tiene energía para vender al mundo y que ofrezca, digamos, condiciones para el capital, ¿no? El presidente Chávez redactó una nueva constitución en el año 99 y se intentó hacer una reforma constitucional en el año 2007. Y para nosotros la principal crítica para esa reforma constitucional es que ahí se introducían las empresas mixtas dentro de la Constitución. O sea, se les daba rango constitucional, ¿no? Hace 2 años, Repsol anunció que el mayor descubrimiento de gas hecho en la historia de Repsol lo hizo precisamente en Venezuela, ¿no? Y hace unos años atrás el presidente Chávez estuvo acá en la península, estuvo en Madrid y se coincidió, como lo presentaron los medios, con el presidente de Repsol en una librería de la Gran Vía. Por supuesto, una cosa muy mediática, una coincidencia muy extraña. La conversación que tuvieron para los medios es como muy, como dicen aquí, muy de mucho cachondeo, ¿no? Hugo Chávez, brufado, ¿qué vamos a hacer con tanto gas? Y él le responde, alguna utilidad la encontraremos. La noticia me la han pasado cuando yo estaba hablando con Zapatero, una buena noticia, y aspiramos, dime tú que sabes mucho más que eso, ¿cuánto aspiramos a conseguir? Aspiramos a 4 trillones de pies cúbicos, que son del orden de 600 millones de barriles, y yo creo que en este momento podríamos tener 17.8. Para nosotros una segunda cuestión que va a estar que está en el libro, que es muy importante, porque toda la primera parte está dedicada al tema energético, Es que es como vive la gente en su vida cotidiana, ¿no? Y porque una de las cosas que nosotros decimos es que no han habido cambios importantes estructurales dentro de la forma en que la gente vive, ¿no? El gobierno dice que en Venezuela tenemos el sueldo mínimo más alto de América Latina, pero lo que no se dice es que tenemos la inflación más alta de América Latina. La inflación en Venezuela es alrededor del 30%. Y desde que el presidente Chávez está en el poder, los aumentos salariales se deciden de manera unilateral y se anuncian por el presidente cada 1 de mayo. Es decir, ni siquiera los sindicalistas, los oficialistas de los sindicatos bolivarianos participan en la discusión sobre cuánto debería ser el monto del incremento, ¿no? Y casi siempre es menor del 30%. Entonces, bueno, una cosa muy importante que sucede en Venezuela es la situación de la inseguridad y la violencia, de la violencia en el país. Nosotros sabemos que es una situación que en otros países es amplificada por los medios, se utiliza como un dispositivo de control social, pero en Venezuela la situación es diferente porque las propias cifras oficiales reconocieron que para el año 2011, este es el Cuerpo de Investigaciones Central, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que es como la policía que investiga los crímenes allá, se realizaron en Venezuela 14.092 homicidios al año. Entonces estamos hablando de una tasa altísima, reconocida por el gobierno. Hay mucha gente que habla de que esta cifra es una cifra maquillada, porque los enfrentamientos entre bandas, entre grupos, bandas callejeras, bandas de barrio, no se incluyen en esta cuenta. Los asesinatos cometidos por la policía tampoco que ellos lo llaman de resistencia a la autoridad, tampoco se incluyen. Entonces, hay mucha gente que dice que es una cifra maquillada, pero lo importante es que esto es una cifra oficial y reconocida por el gobierno, ¿no? Yo les hice aquí una comparación del último dato que conseguí, que creo que es para el año 2009. Mientras en Venezuela en el año 2009 hubo la cifra de 49 homicidios por cada 100.000 habitantes, en España hubo 3,3. Si existe una revolución, como el gobierno dice, que se han transformado radicalmente las condiciones de vida de los sectores populares, ¿por qué la curva de violencia sigue aumentando? Si nosotros creemos que la violencia es una causa de un sistema desigual, de condiciones injustas, entonces esta situación, esta curva de crecimiento debería ser diferente. El propio gobierno ha reconocido que el 30% de los crímenes que ocurren en Venezuela participan funcionarios policiales. Esto es una situación que no ha cambiado. Entonces, claro, hay una organización de víctimas con la que nosotros trabajamos, que está en Barquisimeto, a 5 horas de Caracas, que ellos dicen que entonces es el Estado el que controla la mayor banda de criminales dentro del país. Y es cierto, o sea, si es el 30% de esta cifra de 14.000 homicidios, por ejemplo, o de la alta cifra de secuestro, tenemos una alta cantidad de funcionarios involucrados en situaciones, ¿no? Y con un altísimo este grado de impunidad, ¿no? Una de las cosas que más nos cuestionan cuando un poco hacemos esta argumentación es que, bueno, es que ustedes no reconocen las cosas buenas que hace el gobierno. Nosotros decimos, pero bueno, ustedes están hablando con anarquistas. En general nosotros no vamos a reconocer cosas buenas que haga ningún gobierno, porque bueno, los gobiernos están ahí para hacer escuelas, porque para eso los eligen. Pero digamos, reconocer que eso es bueno, eso es la legitimidad de origen que le da la función del gobierno, por supuesto nosotros no lo vamos a hacer. Pero sí, digamos, podemos revisar si el gobierno de Hugo Chávez, como dicen algunas personas, vuelvo a decir, como lo dice Noam Chomsky, lamentablemente, muy desinformado, Chomsky dice que el gobierno del presidente Chávez es el primero que le da salud gratuita al pobre. Así. Chomsky solamente estaba una vez en Venezuela, estuvo durante 48 horas, se reunió con el presidente Chávez. Ah, bueno, Chomsky es permanentemente usado en las campañas publicitarias del gobierno. Entonces se ha convertido como una fuente para nosotros. Por supuesto, nos hemos desencantado mucho en Chomsky por esa situación, pero bueno, se ha convertido en una fuente como de legitimidad para las organizaciones de izquierda en el mundo entero. Entonces, claro, esa afirmación de Chomsky es desmontable fácilmente, porque la discusión no es que si antes fueron buenas o malas, si ahora son, bueno, es una discusión, pero para nosotros lo importante es que ese tipo de políticas siempre han existido. O sea, podemos discutir si fueron mejores o malas en el pasado, o si son mejores o malas ahora. Lo cierto es esta situación. Desde 1960, según la Constitución, todos los venezolanos tienen el derecho a ser educados, el Estado responsable de asegurar el acceso gratuito a la educación. Y esto ha sido así porque hemos sido un país petrolero, porque hemos tenido dinero, a diferencia de otros países de América Latina, para que los gobiernos puedan, digamos, desarrollar algún tipo de políticas sociales, ¿no? En 1950, de todas las personas que podían ir a la escuela, el 7% estaba dentro de la educación primaria. Entonces, la tasa de escolaridad, como ven, ha ido subiendo a través del tiempo. En el 60 al 20%, en el 72 al 83%, en el 89 al 85%, y seguramente ahorita el presidente Chávez lo aumentaba. En la educación universitaria es la misma situación. En 1950 teníamos 6.900 estudiantes dentro de las universidades públicas gratuitas. Nosotros somos graduados de la Universidad Central, que es la universidad pública gratuita más grande. En el 58 pasaron a 11.000, en el 81 331.000, en el 90 513.000, y en el 2001 ya con el presidente Chávez era de 770.000 estudiantes. Estudiando, digamos, en la universidad de manera gratuita. Entonces, bueno, Chávez no es el primero que promueve políticas sociales destinadas pues a los sectores de menos recursos. En analfabetismo es la situación igual. El gobierno pues ha promovido mucho en el mundo que con el método cubano ha podido erradicar el analfabetismo, pero ha podido disminuir la cantidad de analfabetos porque ya antes tenía un trabajo previo al respecto. En 1950 de 48%, 60-34, 71-22, 81-14, 91-9,3, en el 2001 de 6,4. Entonces, claro, vemos que el gobierno del presidente Chávez entonces no es el primero que promueve políticas sociales, y le recuerdo que esto es posible porque hemos sido un país petrolero. En Venezuela hubo una gran crisis económica en el año 82, donde se devaluó la moneda. Y eso, ese capítulo fue conocido como el Viernes Negro, que eso originó, digamos, un periodo de crisis económica en donde muchas de estas políticas redistributivas se estancaron, incluso retrocedieron. Sin embargo, esa crisis económica del año 82 fue la que llevó años después a la crisis social del año 1989 con el Caracazo. Es decir, esa crisis económica fue la que empezó a fragmentar, digamos, todo el pacto de gobernabilidad que se creó en Venezuela en el 58 entre los principales partidos, cuando se fue la dictadura y vino la democracia, ¿no? Entonces, en el 89 esa crisis se convierte en una crisis social de ingobernabilidad. En el año 90 hay una ofensiva neoliberal y, digamos, toda esa malestar fue capitalizado por el candidato electoral, por Hugo Chávez, después que hay que acordarse que dio un golpe de Estado en el año 92. En el año 94 fue liberado por Rafael Caldera, por este presidente que apoyó al bando nacional. Y él, en ese momento, tenía una política insurreccionalista, que decía que no iba a ir a las urnas, su primer movimiento, que fue el Movimiento Bolivariano Revolución de 200, empezó a hacer una gira por el país para, bueno, promover políticas de contra insurreccional. Y después, digamos, fue aconsejado, después reflexionó, hizo una lectura, que para el acceso a poder fue una lectura pertinente, que fue que, bueno, había un momento de mucha inestabilidad, muchas organizaciones y grupos y redes estaban pidiendo un cambio en el país, y si había, digamos, un candidato que no viniera, los partidos políticos tradicionales tenían una altísima probabilidad de vencer, ¿no? Antes de que Hugo Chávez se lanzara como candidato en el 98, la primera que estaba en las encuestas era una chica que había sido Miss Universo. Entonces, claro, él fue que se lanza como candidato, apoyado por mucha gente. Mucha gente afirma que incluso recibió dinero del Banco Bilbao Vizcaya. Aquí tenemos otra situación que la vamos a conectar con el tema de la península, que es que de todas las políticas sociales que ha promovido el presidente Chávez, ha tenido, digamos, resultados en el tema educativo, con el lanzamiento de la misión Barrio Adentro, de la misión Robinson, que aumentó la tasa de escolaridad, ubicó a médicos en los barrios. Y eso pues aumentó pues la tasa de atención primaria con la misión Barrio Adentro, con los médicos cubanos, aumentó la cantidad de pensionados, eso, una serie de políticas que fueron posibles gracias a los altos ingresos petroleros que hubo a partir del año 2006, ¿no? Pero digamos, en la política social, en que no ha habido ningún tipo de avance es en la política de vivienda, ¿no? Nosotros tenemos un déficit calculado de casi 3 millones de viviendas. El gobierno del presidente Chávez ha creado muchas expectativas, que bueno, que todas las personas van a tener casa, etcétera, etcétera. Sin embargo, año tras año se han incumplido sus propias metas de construcción de viviendas, ¿no? Y esto estaba generando, digamos, muchísimo malestar. El tema de acceso a la vivienda se estaba convirtiendo entre la segunda y la tercera causa de protestas en Venezuela. Y entonces el presidente Chávez lanzó el año pasado una nueva misión, que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde él dijo, bueno, no lo hemos hecho bien, ahora yo en primera persona voy a encargarme de solucionar el problema de vivienda, esto es un problema de Estado, todos vamos estar construyendo viviendas ahora en adelante, ¿no? Lo interesante de ese todos vamos a estar construyendo viviendas ahora en adelante es que el gobierno ha comenzado a hacer alianzas con constructoras internacionales, y una de estas constructoras que ha ido a Venezuela a construir a la Venezuela bolivariana, socialista, no sé qué, es, digamos, un holding español que quizás algunos de ustedes conocen, ¿no? El Grupo Esencio, que es propiedad de la familia Monge. Su directora es Susana Monge, que es la tesorera del Barcelona Fútbol Club. Esencio es una constructora que aquí seguramente representa lo peorcito del capitalismo, ¿no? Entonces, claro, eso es paradójico porque ese mismo tipo de relaciones de las políticas socialistas se están realizando con alianzas con este tipo de empresas, ¿no? También se ha llevado a Citi, que es un holding chino también que es terrible. Un segundo dato, como digamos, el capitalismo no tiene ideología y bueno, está haciendo negocios allá con el gobierno venezolano, ¿no? Hay una cosa que el gobierno venezolano tiene, el gobierno presidente Chávez tiene a su favor, que la gente recuerda mucho la crisis de Viernes Negros, la crisis a partir del año 82. Entonces, claro, cuando los 13 años del gobierno del presidente Chávez se comparan con los años inmediatamente anteriores, el gobierno sale muy bien, porque fueron años de crisis económica, de devaluación, las políticas sociales estancadas. Entonces, claro, sale muy bien. Pero, digamos, y nosotros decimos, pero esa es una comparación tramposa, porque si tú la comparas con, digamos, con todos los gobiernos, desde el año 1958, pues el gobierno del presidente Chávez no sale tan bien. Entonces, el otro mito es que el gobierno de Hugo Chávez promueve la libre participación popular. Digamos, estas organizaciones creadas desde el Estado son las que protagonizan toda la mayoría de las campañas electorales, las campañas de propaganda, que es mucha. Digamos, una de las primeras situaciones que pasaron es que todo ese tejido que se comenzó a crear a partir de la devaluación económica del 82, en la explosión social del Caracas en el 89, durante todas las épocas de los 90, que hubo mucha movilización contra el paquete neoliberal, contra el presidente Carlos Andrés Pérez, de ese momento que representaba la ofensiva neoliberal. Digamos, todo ese tejido social que fue el que llevó al poder el presidente Chávez por el medio de los votos, fue el tejido social que precisamente primero se tuvo que fragmentar, romper, institucionalizar y crear, digamos, nuevas organizaciones. No es que las organizaciones que venían de antes, de los 90, son las que ahora están protagonizando, digamos, la revolución bolivariana, el proceso, como ustedes lo quieran llamar, sino que, bueno, esos activistas, esas organizaciones se neutralizaron y el Estado creó nuevas organizaciones. Esto es interesante porque seguramente han leído hay una forma de organización que se llama los consejos comunales, pero esa forma de organización era inexistente durante la época de los 80 y los 90. Todas las redes, especialmente la red ecologista, fue fracturada, fue institucionalizada. El segundo es que la segunda situación es que se han venido promoviendo organizaciones sociales del Estado con una autonomía y una independencia muy limitada, ¿no? Entonces, claro, efectivamente la gente en el barrio puede participar en la construcción de una cancha deportiva, pero, digamos, no tiene la posibilidad de decidir si eso era la mayor prioridad que había dentro del barrio. Es decir, el Estado le da el dinero al Consejo Comunal del barrio, el Consejo Comunal contrata a la gente casi siempre la gente del barrio, no sé qué, ejecutan ahora, se han convertido en ejecutores de la obra del Estado, pero ellos no deciden, digamos, si era una cancha deportiva lo que necesitaban o era, digamos, algún otro tipo de situación. Es decir, tienen un nivel de participación, un nivel de toma de decisiones muy limitado. Tan limitado es que este año se reformó la Ley Orgánica de Trabajo, que es la principal ley que regula las relaciones laborales dentro de Venezuela. Y esa ley, digamos, fue decidida de manera unilateral por el presidente Chávez, sin la participación ni siquiera de las centrales sindicales bolivarianas. Por supuesto, mucho menos de la CNLOE. Eso fue una ley que él decidió, él fue un secreto hasta que él la presentó por un procedimiento que llamamos procedimiento habilitante, donde Chávez puede hacer leyes sin que pasen por el Congreso, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que, bueno, se habla permanentemente de que se está promoviendo los consejos obreros y el poder popular de los trabajadores, sin embargo, los trabajadores no pueden participar en las tomas de decisiones que lo van a afectar. Entonces, hay unos diques importantes. Bueno, esta situación se ha mantenido por algunas situaciones, ¿no? Una por un modelo de dominación basado en el carisma del caudillo y en la progresiva centralización del poder. Si es cierto que Chávez es un personaje carismático, que tiene un nivel de sintonía con los sectores populares, que tiene una manera de hacer el poder espectacular, muy diferente a como lo hacían los anteriores, donde permanentemente está rompiendo el protocolo, donde habla como habla la gente, canta, hace chistes, recuerda cuando era niño. O sea, Chávez tiene un programa de televisión en donde él permanente, o sea, Chávez ha sido de todo. Es como esa comiquita donde hay un personaje que es de todo. Chávez ha sido hasta pum. Él una vez dijo que fue pum, en su juventud, fue de todo. Él tiene, digamos, una manera. Entonces eso a la gente de los sectores populares eso le encanta. O sea, le encanta que permanentemente esté diciendo que los políticos son los culpables de todo. Entonces eso a la gente le encanta. Entonces, digamos, el tipo tiene una pegada, tiene un manejo de los medios muy bueno, se ha afinado muchísimo en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, eso, paralelamente a eso hay un proceso creciente de centralización del poder, en donde, digamos, no es que las diferentes organizaciones que apoyan el gobierno bolivariano pues están experimentando formas inéditas de un de consejos socialistas para la toma de decisiones, sino que bueno, las decisiones siguen siendo de Chávez y son decisiones incontestables, ¿no? Por supuesto, el presidente Chávez, cuando fue candidato por primera vez, asumió todo el discurso de las organizaciones sociales, todo el discurso de cambio, la gente que pedía muchísimas cosas. Es un tipo de discurso que se ha institucionalizado, en donde se han creado algunas leyes para institucionalizar muchas de estas demandas, pero digamos en la ejecución concreta de todas estas políticas sociales, cuando vemos que no hay ningún tipo de ejecución. Por ejemplo, en la Constitución del 99 se habla de que en un año vamos a hacer la demarcación y entrega de los títulos de tierra a los pueblos indígenas. O sea, eso en el papel que suena es una bomba. Sin embargo, desde el año 99 hasta acá, menos del 3% de los territorios indígenas, a pesar de que el mandato constitucional hace un año, menos del 3% de los territorios indígenas se han demarcado y se han entregado. ¿Y cuál es la razón? Que muchos de estos territorios están en zonas ricas en minerales, de petróleo y tal, donde hay muchas de estas empresas mixtas, muchos de estos proyectos extractivos, ¿no? Entonces, claro, hay un libro que acaban de publicar acá en la península, que es muy interesante, que habla de esta situación, de cómo las políticas de disminución de la pobreza en América Latina sirven para frenar la organización popular de los sectores sociales, ¿no? Es un libro que se llama Política y Pobreza, de Raúl Civetti, que fue editado por los compañeros de la editorial Zambra, que están cerca de... ellos están cerca de... no recuerdo... Pero bueno, este periodista uruguayo acaba de publicar ese libro, que habla muy bien de cómo en el caso uruguayo, en el caso argentino, en el caso brasileño, todas estas políticas de redistribución de disminución de la pobreza están sirviendo en estos gobiernos progresistas para frenar la organización autónoma popular de las organizaciones sociales. Otra situación es una situación que está desde el año 2004 de la creciente criminalización de la protesta. Hay que recordar que se intentó dar un golpe de Estado contra el presidente Chávez en el año 2002, por parte de muchos grupos políticos opositores y los medios de comunicación privados. Y digamos, eso sirvió como excusa para que el Estado comenzara pues a desarrollar la arquitectura de un Estado policial, el golpe de Estado del 2002. Porque a partir de ese año comienzan a redactarse leyes que ilegalizan las herramientas históricas del movimiento popular venezolano. Es decir, la reforma del Código Penal, la reforma del funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otras leyes, están penalizando los cierres de calle entre 2 y 4 años de cárcel. No se pueden hacer protestas de ningún tipo en unas cosas que se llaman ahora zonas de seguridad, que las zonas de seguridad son instituciones instituciones públicas alrededor del Palacio de Gobierno, en la frontera, en las empresas básicas, en las empresas de energía, en las principales empresas del país, son consideradas ahora zonas de seguridad y están prohibidas porque hay interrupción de la actividad productiva, porque hay interrupción del orden, ¿no? Entonces, mientras todas las protestas en América Latina llegan al Palacio de Gobierno de su país, en Venezuela se está prohibido. Entonces, hay gente que ha hecho un cálculo y ha dicho que aproximadamente el 30% del territorio venezolano es considerado ahora una zona de seguridad, ¿no? La ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la reforma que se hizo hace 3 años, ha creado una figura que se llama los cuerpos de combatientes, que son de obligatoria conformación dentro de las empresas públicas y privadas, y una de las funciones literales que está ahí dentro de la ley es que ellos tienen que asegurar permanentemente el funcionamiento de la empresa en la que están. Es decir, Quiroles contra la República, ¿no? Muchas de las organizaciones sociales que acompañan al presidente Chávez tienen problemas serios, sin embargo tienen miedo de denunciar, porque entonces son calificados de contrarrevolucionarios, que están haciendo juego a la derecha, que ahora son escuálidos, que es el nombre que se le da a los grupos opositores. Entonces, claro, esta polarización ha hecho que la propia gente se autoinhiba. Es muy interesante porque allá en general las protestas de la gente pobre salen con pancartas de Chávez, vestidos de rojo, sin embargo salen a protestar, pero digamos, se identifican permanentemente con el gobierno y digamos culpan, es al funcionario como inmediato de turno, ¿no? O sea, Chávez sigue teniendo un alta, a pesar de que ha habido muchos periodos de conflictividad, la gente culpa al funcionario inmediato y digamos no tiene como una visión de conjunto de qué es el gobierno, qué es el Estado, qué es Chávez, que tiene alguna gota de responsabilidad, ¿no? Venezuela ha sido históricamente un país que ha gastado muchísimo dinero en armas. Entre los años 80 y 2010, Venezuela fue el segundo después de Chile. Entre los años 2000 y 2009, que ya coincide con el periodo del presidente Chávez, siguió siendo el segundo. Para el año pasado, Venezuela fue el primero con 560 millones, ¿no? Es muy particular. Y aquí en Europa debe sonar rarísimo, porque, digamos, Venezuela ha hecho muchas. A la mayor gente que Venezuela le compra armas es a la Federación Rusa, y Venezuela pues vende estas compras de armamento como unas compras antiimperialistas, porque no se las compra a Estados Unidos, se las compramos a la Federación Rusa. Sin embargo, España, digamos, esta cifra que hizo Venezuela el primer comprador de la región de armas, hizo que, digamos, el principal país que le compró armas a España el año pasado fue Venezuela. Le compramos 196 millones de dólares y el 24% de esto es de material antidisturbio. Que el gas lacrimógeno que nosotros compramos, que por supuesto es para reprimir la ingobernabilidad interna, digamos, pero lo particular, lo que quería resaltar es que para el ministro de Defensa español, Pedro Morenés, que seguramente no tiene nada de socialista, no tiene nada de progresista ni nada, él dijo recientemente que gracias a estas compras que Venezuela está haciendo aquí el Estado español, Hugo Chávez es un gran amigo de España, ¿no? Claro, hemos aprendido a palos en los últimos 13 años a vivir bajo el gobierno bolivariano, y nosotros nos ha ayudado mucho en la reflexión revisado la historia de otros anarquistas en América Latina que vivieron situaciones similares, ¿no? Y revisamos particularmente la situación de los compañeros argentinos y los compañeros cubanos. Y digamos, el gran aprendizaje que nosotros tuvimos después de revisar esas experiencias es que en principio rechazar es la estrategia del mal menor. Y en segundo lugar, preservando nuestra identidad como anarquistas, luchar por una alternativa diferente aquí y ahora, enfrentada pues a esos dos sectores, ¿no? Y digamos, ese es el trabajo que venimos realizando, ¿sí? La necesidad de romper con la falsa polarización, porque creemos que una polarización falsa, los dos representan una pugna por la renta petrolera, por el control de la renta petrolera de los dos sectores. Y para nosotros la alternativa es construir con la gente, con los movimientos sociales, unos espacios importantes de autonomía, donde podamos difundir los valores que defendemos como anarquistas y plantear, digamos, una alternativa radicalmente enfrentada a ambos sectores aquí y ahora. Bien, pues seguimos en La Bella Durmiente, ya sabéis, 107.1 de la FM de Granada. Hasta aquí la grabación. Por cuestiones de tiempo hemos tenido que cortar una de las partes más interesantes, donde se repasaban los colectivos y proyectos de carácter autónomo que se están desarrollando en Venezuela. Por otra parte, en breve habrá un enlace en nuestra página web con la charla completa, ya sabéis, en labelladurmiente.radioalmaina.org. Antes de seguir con el siguiente espacio, os dejamos el enlace al periódico El Libertario, donde podéis encontrar los últimos números de la publicación, artículos y el libro que reseñábamos antes, Venezuela, la revolución como espectáculo, para su descarga. La dirección web es www.nodo50.org/ellibertario. Recordaros también que en Granada podéis conseguir el libro en la librería de la Biblioteca Social del Manosquero, en la calle Acera del Triunfo número 27, y también en la librería Bacacay, que está en la calle Tendillas de Santa Paula número 11. Aprovechamos también para comunicaros que la gente de Biblioteca Social Hermanos Quero acaba de cambiar su horario y a partir de esta semana está abierta de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Y como siempre podéis encontrar la biblioteca, librería, hemeroteca y con un espacio de encuentro. Bien, pues vamos a pasar ahora a hablar sobre este periódico, Nosotros, Nosotras. La tercera O es una arroba, por si lo buscáis por internet. Hablaremos con un compañero que nos hablará sobre esta publicación. Hace unos días nos llegaba, bueno, decir que hace unos días nos llegaba el PDF sobre este periódico. Sabemos que se está editando desde Madrid y que tiene una tirada de 15.000 ejemplares. Se trata de una propuesta en papel desde una perspectiva anarquista que, junto a otros proyectos como Todo por Hacer, están aportando material para análisis y la información crítica. Así que vamos a llamar al compañero a ver si podemos hablar con él. Sí. Hola, Miguel, ¿qué tal? Sí. ¿Nos escuchas? Hola. Hola, ¿nos escuchas, Miguel? Hola. Te llamamos desde la Villa Durmiente. ¿Nos escuchas? Hola. Un momentillo, vamos a ver. Hola, no oigo nada. Vamos a ver que tengo un problema con la llamada. Sí, hola, Miguel. Sí, Miguel. ¿Nos escuchas? Miguel, no. Hola, yo no digo nada, ¿eh? Vale. ¿Hola? Bueno, pues vamos a ver si podemos arreglar el tema de la llamada, porque creo que está complicado. Bien, pues tenemos problemas con la llamada, así que vamos a ver si en unos minutos la podemos arreglar y si no, pues tendremos que dejarlo para otro programa. ¿Qué te parece? ¿Ponemos una canción mientras pasamos al bloque de las reseñas? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo creo que hemos intentado ya llamar y si no lo hemos conseguido estas dos veces, mejor lo dejamos para tu programa. De todas maneras, como llevamos ya avanzado el programa y el bloque ha sido un poco denso, si quieres vamos a comentar algo de la reseña y comentamos también convocatoria. Venga, vale. Cerramos así. Pues vamos a pasar a la reseña. Vale. Bueno, pues no sé si Miguel nos estará escuchando. Decirle que ahora después le llamamos para quedar otro día. Ya os hablaremos del periódico Nosotros, que iba a ser nuestra principal reseña. Y yo me había preparado otra, un poco breve, que también es sobre un libro que nos gustaría contactar con la gente encargada de su edición para en un próximo programa hacerles una entrevista porque nos parecía bastante interesante. El libro en cuestión se llama Delta en Revuelta, piratería y guerrilla contra las multinacionales del petróleo. Este libro lo ha editado Bardo Ediciones, lo editó en junio de este año y se trata de una traducción al castellano de la edición original de 2009, hecha en Italia a cargo del llamado Centro di Documentazione Porfido. Este libro cuenta parte de la historia de los pueblos que sobreviven en la delta del Níger, unos pueblos que desde hace más de medio siglo sufren las consecuencias de la extracción del petróleo y gas, principalmente por parte de la Shell y de otras empresas como Eni, Agip, Chevron, San Oil, Exxon, bueno, y un montón de empresas dedicadas a este tema de la extracción de petróleo y gas. Una extracción que no solamente es brutal por sí misma, como cualquier actividad que tiene que ver con la supervivencia y la propagación del sistema capitalista, sino que dentro del amplio abanico de brutalidades de este sistema alrededor del planeta, resulta estar entre las más agresivas. Ante este panorama nos encontramos en la delta del Níger ante una población agotada por décadas de saqueo de recursos y por la represión militar que intenta truncar sus protestas con todos los medios disponibles. nos encontramos así con una población que lucha por el fin de la contaminación de sus tierras y por la indemnización de los daños sufridos. Este libro pretende ser un homenaje a esta batalla de los llamados guerreros del Delta y supone una invitación a tomar conciencia sobre este conflicto, por el cual, dicen los autores, nos guste o no, ya somos parte. Dicen que es una invitación a posicionarse, a traer la guerra a casa, aquí donde está el corazón palpitante de las políticas neocolonialistas, porque la época de las guerrillas anticolonialistas no ha terminado, sino que se ha desvanecido nuestra disposición de reconocerlas. Una situación esta del Delta muy específica, pero que resulta ser perfectamente extrapolable a la mayor parte de los demás contextos africanos. Así que aquí dejamos esta pequeña reseña. Se trata de un libro de 188 páginas. Cuesta 5 euros. Aquí en Granada, como siempre, lo podéis conseguir en la Biblioteca Social Hermano Osquero y también en la librería Bacacay. Y también lo podéis conseguir gratis en PDF en la página web de Bardo Ediciones. Bueno, yo voy a comentar, no es una novedad, es un adelanto editorial, o sea que en los próximos meses saldrá, y es una novedad sobre una nueva colección que va a abrir la editorial Brulot, que va a ser una colección de novelas que hasta ahora solamente había editado teoría crítica y texto de análisis y ensayo, y ahora va a abrir una nueva sección de novelas. Y se estrena esta colección con un libro del autor José Ardillo, que se va a llamar La Repoblación. Y José Ardillo ya ha escrito otro título, por ejemplo, el último que editó para Pepitas, que fue el Salario del Gigante, que también iba en una línea de ciencia ficción. Una novela era esta. Sí, novela. Y bueno, José Ardillo, en verdad, lo conocen casi todo el mundo como Tony, que ha participado en publicaciones como Los Amigos de Lud. Y bueno, la novela está básicamente trata sobre, en un país ficticio, se llama Zerzan, estalla la Revolución Industrial. Y el Comité de la Revolución Industrial pues manda emisarios a diferentes pueblos que viven autogestionados, son autosuficientes debido a sus recursos naturales que tienen. Y bueno, este Comité Central de la Revolución Industrial como que intenta mitigar o frenar de alguna forma el avance de estos pueblos con la autosuficiencia. Y bueno, no adelanto mucho más, porque la verdad es que la novela es muy interesante, se lee muy muy rápido, muy muy fresca. Yo creo que incluso haremos un programa específico, llamaremos a Tony para hablar sobre el libro, porque tiene un fondo bastante bastante interesante. Saldrá seguramente para mediados de noviembre, se espera que salga una presentación en la Feria del Libro Anarquista de Madrid con el autor. Y bueno, de todas maneras ya haremos, como he comentado, haremos un programa más a fondo con este libro. Sí, pues a ver qué tal, porque yo lo último que conocía de José Ardillo era el del Salario del Gigante, que sí. Comentabas antes, que todo el mundo que conozco que se lo ha leído le gustó bastante, le parecía que estaba bastante bien escrito y bueno, que tiene un buen precedente. Aparte, hace poco me estaba intentando acordar un último panfleto que he conocido precisamente de José Ardillo, pero no recuerdo su nombre. De todas maneras, esta va a ser una reseña pendiente para otro programa. Vale, pues pasamos ahora a la sección de convocatorias. Muy bien. Se escucha por ahí el fondo, el ruido de la gente en la calle, ¿no? Eso... No será en Granada. No. Bueno, vamos a ver qué convocatorias tenemos para este mes, que va a girar todo en torno al octubre... Rojinegro de la CNT. CNT en su local, que está en la calle Eurípides sin número, muy cerca, por detrás de la estación de autobuses, aquí en Granada. Organiza como casi todos años el llamado Otoño Libertario en otras ocasiones, esta vez es octubre rojinegro, empezó en septiembre, un octubre muy largo, y bueno, sin más, estamos hoy a día 5, el próximo día 7 proyectan el vídeo Sueños Colectivos a las 7 de la tarde, perdón, a las 8 de la tarde. El día 12 tenemos la autogestión práctica, las asociaciones económicas por Tomás, de SOP Madrid. una charla que será a las 7 de la tarde. El día 13 tenemos los desaparecidos de Argentina, videoconferencia con familiares. El día 14, la proyección a las 8 de la tarde del vídeo Aurora de Esperanza. Y luego, pues hay otras cuantas más actividades, que yo creo que eso ya lo mejor es que lo veáis en su propia página web. Hay un montón de carteles también por la ciudad. Y de todas maneras coincidirá que en el próximo programa que hagamos dentro de 2 semanas os las comentemos y os queden más cerca en el tiempo. Así no se nos olvida. Bien, pues vamos a ir terminando el programa de hoy, otra vez un poco accidentado. Os recordamos nuestro correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros y nos mandéis, como siempre, quejas, reclamaciones, convocatorias y cualquier sugerencia. Es radio.labella@gmail.com. Y nuestra página web, que es labelladurmiente.radioalmaina.org. Ahí podéis escuchar otros programas anteriores. Y suena ya la alarma, o sea que nos despedimos. Hasta el próximo programa, un saludo. Pues nada, salud. Salud. Salud y revuelta.